como compositor está Lito Vázquez, en la batería Ismael Troncoso y en el bajo Manuel Bustamante. El director, ya lo dijimos, es Lito Vázquez. Ellos tienen alguna medida el concepto de la música, mira el jazz desde una perspectiva del Santiago urbano. En alguna medida también, ¿por qué no decirlo? Folclore contemporáneo, música con proyección. Señoras y señores, ¿qué tal si recibimos entonces con un cariñosísimo aplauso a las marionetas del destino? Fuerte el aplauso para ellos. Estos temas que están escuchando ustedes son temas originales. Que acaban de escuchar se llama Aire de los Andes. A continuación vamos a tocar Estación Pajaritos. Thank you. Gracias. Ahora, como se acercan periodos de elecciones, se ve convulsionado nuestro país, vamos a tocar un tema que se llama Vote por él. Y este siempre se lo ofrecemos a cualquier candidato que necesite un tema para la campaña. La guitarra de la revolución es el de...